Semana 2, Daniel 2, versículos 1 al 30. La clave para la comprensión profética. Inicia. Lee el texto de esta semana, Daniel 2, 1 al 30. Prerequisitos. El primer capítulo de Daniel comienza con el tema de la temperancia y su correlación con revelaciones espirituales. El segundo capítulo presenta el tema de la oración y su relación con la revelación espiritual. Ha surgido una crisis en Babilonia y Daniel y sus tres amigos oran. La respuesta de Dios a sus oraciones no solo afectó las circunstancias en las que se encontraban, sino también la comprensión de la historia profética para el cristianismo, para siempre. Y todo comenzó en una reunión de oración de un grupo pequeño. A menudo se habla sobre la importancia de la oración, pero pocas veces se practica más allá de la formalidad de orar antes de comer y antes de dormir. Casi se ha convertido en un mero rito de iniciación que los cristianos hacen por hábito. Así, no es común experimentar el potencial orgánico, auténtico y energizante de la oración. Es más, se ha perdido el poder transformador de la oración para el individuo, así como su impacto global. Podríamos pensar en la profecía como un ejercicio intelectual de la mente. Sin embargo, el libro de Daniel basa la comprensión profética en la temperancia física y la oración espiritual. El libro de Daniel no asume un acercamiento dualista de la separación entre la mente, el cuerpo y la naturaleza espiritual para la comprensión. En lugar de eso, requiere que el ser humano completo esté acondicionado para la revelación espiritual. La oración es el prerequisito para la comprensión profética espiritual. Escribe. Escribe Daniel 2, 1 al 30 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Daniel 2, 16 al 23. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del pasaje estudiado esta semana.